un nuevo programa de Estalla Silencio, acompañada de mis amigas y compañeras en la mesa acá de mediodía, podríamos decir. Sí, ya tarde. Mediodía tarde. Buenas tardes a todos, mi nombre es Macarena. Yo soy Graciela y encantada de compartir el espacio con las chicas y con ustedes. Bueno, este es un nuevo programa de Estalla Silencio, ya pasando el mediodía. Uh-huh. Y les contamos a los oyentes que por primera vez escuchan el programa, ¿de qué trata, no? Estalla Silencio. Estalla Silencio es un programa que trata de debatir y cuestionar estos temas que tienen que ver con el género. ¿Con qué roles tenemos varones y mujeres en esta sociedad? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo tratamos de romper con esos roles? Y bueno, discutir estos temas que a veces parecen naturales, así biológicos, pero cuando empezamos a mirar no lo son tanto. Si quieres comunicarte con nosotros, darnos tu opinión, comentarnos algo que pasa, alguna actividad, o bien querés participar del sorteo, sí, que vamos a hacer todos los fin de mes, de una película que todos los sábados Sergio, nuestro compañero que está del otro lado ahí coordinando la producción, trae, comenta y te cuenta de qué trata. Vos, con tu llamadito, o tu opinión, o tu saludo, puedes ya participar de esa película que sorteamos a fin de mes. Sí, los números para comunicarte son por teléfono 466-6559 o podés mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien. Hoy nos está operando nuestro amigo y compañero Fernando, así que gracias a él. Bueno, hoy vamos a hablar, como bien Macarena dijo en la editorial, el tema sexualidad, ¿sí? La sexualidad, tanto en la escuela como en la casa. Ajá. Bueno, este año se puso más el acento en el tema sexualidad y desde los que estamos en la escuela recibimos un cuadernillo, ¿sí? De educación sexual integral. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Integral. Integral quiere decir que integra, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la sexualidad en las diferentes áreas. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con sociales, claro, biología, lengua, que a veces decíamos, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Todas las áreas tienen que ver con la sexualidad. ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestra área para trabajar la sexualidad? ¿Y cómo hacemos? ¿Nos dan herramientas en ese cuadernillo? Nos dan las herramientas, nos dicen qué recursos podemos utilizar para charlar, para debatir sobre la sexualidad, hasta, por ejemplo, no sé, películas, ajá, libros. O sea, la sexualidad no solamente desde lo biológico, también aparecen las cuestiones de género. Claro, lo que dice con la sexualidad integral es que trata de ver las cuestiones biológicas, o sea, el cuerpo, lo que nos pasa, desde lo biológico, lo cultural y lo social. Ah, es decir, por eso es integral. Claro, entonces, claro, por eso es integral. Porque vemos las cuestiones biológicas, después vemos cómo eso repercute en nuestra sociedad, cómo son estereotipadas, por ejemplo, en nuestro caso las mujeres, uh-huh, los roles que cumplimos en la sociedad, y cuestiones básicas que ponen el acento en algo que está pasando, como es el abuso de menores, la trata de personas y la violencia hacia las mujeres. Me gustaría contribuir con esto contando un poquito la diferencia entre sexualidad y genitalidad. Ajá. Es sexualidad la construcción del yo de cada persona y tiene que ver con cómo miramos el mundo, cómo miramos como seres individuales el mundo. Nos vamos a posicionar como hombres o como mujeres o vamos a tener una mirada desde ese lado y ahí vamos a constituir nosotros nuestro género. Uh-huh. Pero la genitalidad empieza mucho después. O sea, cuando hablamos de genitalidad, hablamos de cómo nos relacionamos realmente con nuestros órganos sexuales. Cuando nosotros hablamos de abuso de menor, y por ejemplo, es muy frecuente escuchar en ese caso que el adulto diga, ella me provocaba o él me provocaba, sí, ese chiquito jamás pudo haber provocado porque jamás nunca pudo haber tenido una pulsión sexual, claro, sí, imaginemos un bebé, lo erógeno en el bebé está absolutamente difundido por todo el cuerpo, claro, es erógena toda zona de su piel, pasa después por la oralidad, por sí, llevarse todo para el conocimiento desde la boca. Entonces esto desvirtúa un poco el concepto de que este chiquito, mira, fulanito le dio un beso en la boca en el jardín a fulanita y esto verlo como una conducta sexual, claro, claro, o como una conducta que tiende a tener una relación amorosa. Él le dio un beso en la boca porque seguramente... Pura pulsión. Claro, porque seguramente en la casa se dan un beso en la boca y él lo ve... O en la tele. Exactamente, una forma natural de expresar su ternura. De relacionarse. Que no, claro, hay otro tipo de cosa en los chiquitos, ¿no? Por eso es importante la educación sexual integral en las escuelas para empezar a debatir y cuestionar desde las diferentes áreas. Esto no es un tema solamente de biología, sí, o de salud y adolescencia, sino que todas las áreas podemos trabajar la sexualidad, nos podemos integrar entre todos. Es por eso que nuestro compañero ha hecho unas entrevistas justamente, sí, a docentes que trabajan en las escuelas. Y ellos nos dan el punto de vista de cómo se trabaja la sexualidad en casa también. Ah, tabú, claro. Tabú histórico, claro. Exactamente. Así que ahora tenemos la entrevista con Gabriel. Nombre y profesión, Gabriel Martínez, profesor de historia. Gabriel, ¿vos crees que es conveniente hablar de sexualidad? Bueno, yo creo que sí, es conveniente porque son temas que, más allá de la historia, ¿no? Y de todo el transcurso histórico que tiene esto, que es tabú, que no, que saca una palabra prohibida, ¿no? Todas cosas que durante toda la historia se obviaron, creo que estamos viviendo tiempos que se tiene que hablar urgentemente de sexualidad, debido a todos los problemas que hay, ¿no? En cuanto a abortos, a embarazos, en cuanto a extracciones de enfermedades sexuales, muchos problemas, ¿no? Y más que nada combatir la ignorancia, ¿no? Producto de este tabú que genera hablar de sexualidad, ¿no? Como si fuera una mala palabra cuando no debería ser así. ¿Crees que tiene que haber un espacio específico para poner en debate el tema o puede ser a nivel general en toda la sociedad? Y puede ser a nivel general en toda la sociedad, ¿no? También podrían haber espacios específicos, ¿no? En cuanto a la escuela, tiene que ser uno de esos espacios que donde se tiene que hablar de esto, ¿no? Pasa como te digo recién, como dije recién, es el tema del tabú, el tema de decir, no, esto no se habla, ¿no? Hay mucha gente que todavía piensa de la misma forma y lamentablemente eso no ayuda a solucionar muchos de los problemas que la sociedad vive hoy en día, ¿no? Principalmente la sociedad, la juventud y los chicos, ¿no? Los adolescentes. Vos durante tu adolescencia, ¿cómo fue la transmisión de la información sobre temas de sexualidad? ¿Aprendiste solo? ¿Alguien te dijo? Bueno, de todo un poco. Fui aprendiendo por mí, también en mi casa se hablaba del tema, en la escuela también, una escuela que bastante abierta en ese sentido. Y bueno, dentro de todo uno va, a medida que pasó la adolescencia, fui construyendo una idea, creo que es, diríamos, correcto, no sé, no sabría que cómo definirlo, si es correcto o no, pero creo que es para mí lo más apropiado de acuerdo a lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? ¿Consideras que podría haber más riesgo, digamos, aprender en un lugar específico que en la calle? No, si uno se plantea aprender, ¿no? Enseñar todo ese tipo de contenidos en un lugar específico con todo un trabajo previo, sería mucho mejor que aprenderlo en la calle, creo yo. Bueno, gracias, Gabriel. No, de nada, hasta luego. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estás en silencio. Bueno, muy interesante la entrevista, le agradecemos mucho a Gabriel por su contribución. Y él hace hincapié en esto del tabú que hay en las casas. Y a mí se me ocurre esta contradicción, ¿no? Que hay cuando uno prende la tele y ve ese exhibicionismo de lo sexual, lo morboso, la provocación. Pero cuando hablamos de educación sexual, es tabú. Como que están las cosas un poco transversadas. Los chicos no entienden bien. Por un lado está prohibido y por otro lado prendo la tele y tengo un culo en primer plano. Justamente este cuadernillo de educación integral que lo promueve, que no lo dije, el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, y los ESI, que es un Programa Nacional de Educación Integral, uh-huh, de Educación Sexual Integral, justamente le hacen una encuesta a una docente, sí, de primer año de secundaria, que se llama Patricia, y ella dice, ¿para qué les vamos a enseñar educación sexual si ellos de sexualidad ya saben todo? Claro, un gran prejuicio. Entre internet, los videojuegos, la tele y los SMS, los mensajitos de texto, claro, saben mucho más que nosotros. Bueno, me parece una... Bueno, no sé. Yo como docente no la comparto. No sé vos. No. Y que justamente contribuye a lo que está diciendo Gabriel. Claro. Que es esta contradicción que decimos, bueno, ¿para qué le vamos a sentar así al pibe formalmente y explicar, bueno, esto es un método anticonceptivo? Claro. Si ya sabe, ya lo pero ve en la más tele. Más allá de eso, porque uno lo que trata de entender es el respeto al cuerpo de uno mismo, el hacerse valorar. Y lo que vemos en los medios es justamente lo contrario, el exhibicionismo total y el... La mujer vale solamente por su cuerpo y lo que tiene y nada más, y el tipo cuando más mujeriego mejor va a ser. Y la educación sexual también incluye no solamente saber qué es una vagina, sino también esto de cómo tenemos que plantarnos ante los demás, de qué tenemos que defendernos, qué está bien y qué está bueno, mal. Bueno, justamente este cuadernillo, ¿no? Vuelvo con el cuadernillo siempre. Guarda. Tiene un como un prólogo, sería algo aparte, un anexo donde sí explica cómo decir que no. Claro, eso es muy importante. ¿No? ¿Cuándo y cómo decir que no? Que eso es algo pareciera como lo más sencillo y sin embargo es lo no, más complejo. Mucho. Y aparte está esto entre las chicas, como que la que más tiene es la que más prestigio va a tener, y pero después se encuentran en una terrible soledad, embarazada sola, sí, exponiéndose a abortos clandestinos, cuestiones que supuestamente queremos evitar, ¿no? Bueno, yo les quería comentar un poco este cuadernillo en el área de sociales, que es el área que por ahí me siento más cómoda, tiene otras áreas. Por ejemplo, te explica cómo trabajar esta cuestión de la condición femenina, ¿no? En la uh-huh historia. Y te plantea un documento de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿sí? Hace hincapié cuál era el rol de la mujer en la Revolución de Mayo. Bien, algo que nunca se dice. No. Que no figura en los manuales en ningún lado. Total, se habla de la Revolución de Mayo, pero no de la condición de la mujer en la Revolución de Mayo. O cuando hablan de Mariquita Sánchez es como, era un poco rapidita, por eso todos iban a la casa de ella. Claro, claro. Eso lo he escuchado en el profesorado. Bueno, este es un documento, ¿sí? Que te lo prestan, te lo dan para que vos puedas tomarlo como una opción de trabajo. Como una herramienta, digamos. Claro. Y bueno, y así otros. Después, la educación de las mujeres de la élite. Ajá. Que esto tiene que ver ya con una cuestión de clase, pero hacen hincapié en... Los roles. Claro, el rol de la mujer dentro de la élite y su educación, ¿no? Uh-huh. Aristocrática. Uh-huh. Sí, eran las mujeres de los futuros grandes señores, sí, digamos. Claro. Bueno, y después tiene para lengua, esto es en el caso de lengua, el rito de la pubertad femenina. Rito. Sí, sí, ajá, desconozco. ¿Viste? Bueno, pero... te puedo hacer un aporte chiquitito. Dale. Por ejemplo, los cuentos infantiles de hadas tienen que ver con los rituales de iniciación. Claro, claro. Por como ejemplo, la fiesta de 15. Caperucita Roja no es una nena chiquitita, es una preadolescente y se supone que lo rojo implica la menarca. Ah. Entonces, y el lobo implica el terror hacia afuera cuando una niña ya deja de ser niña y pasa a ser mujer. Tiene que estar guardadita, sí, porque... Y además están las dos generaciones, la abuela y la nieta en el cuento. Entonces, claro, la iniciación a la femenina o a la etapa de procreación y la decadencia en la etapa de procreación. O sea, casi todos los cuentos tradicionales son ritualistas. Mirá, qué bueno tener a Graciela acá, sí, que nos aclare el parámetro. Después, en la parte de biología, que por ahí tiene una propuesta muy copada. Tienen como titulares de diarios, de diferentes diarios o de títulos de internet, sobre alguna noticia que tenga relación, ¿no?, con el género. Por ejemplo, una novela exitosa, con nombre y temas complicados. Sin tetas no hay paraísos. Sí. Desconozco la novela. No, ¿sí? Estaba... O sea, más allá de lo bizarro que tiene el título y las imágenes que uno veía, si uno veía el trasfondo, como que estaba bueno, es de una chica en Colombia, que como el mandato en Colombia es si sos hombre de clase baja es ser narco, y si sos mujer de clase baja es ser mujer de un narco o acomodarte así en alguna cosa, y el problema de ella era que no tenía tetas. Bueno, es una exitosa novela colombiana, para los que no saben, que se emitía a través de Canal 9, La Pantalla, y se critica en realidad el disparador es promover estereotipos denigrantes para la mujer. Entonces, dentro de esta misma nota estaba esta conclusión final y se da como para que los chicos lo debatan, ¿no? Claro. A ver qué piensan sobre ese. Después dice otro, dice La Gaceta Tucumán en La Rioja, bailando por unas lolas en el boliche. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Muy explícito. No, vieron que salió hace, creo que el año pasado o este año, que te regalaban... Te regalaban, claro, el premio eran las lolas a las chicas de que mejor bailaban. Ah, ¿te pagaban la cirugía? Sí, claro, claro. Ah, no me enteré de eso, de haber sabido. De haber sabido. Bueno, después te dan otros titulares como el Congreso aprobó la ley de obesidad. ¿Entendés? Como no siempre tiene esta mirada así para rediscutir todo, sino como que también sirve el medio de comunicación porque te informa de algunas cosas que están pasando que están buenas. Después obligan a que también ofrezcan talles grandes a las adolescentes. Esto de los talles fue todo un tema, un debate, polémico, sí, porque es más, muchos de los negocios no cumplen con esa normativa. Sí, fue a raíz de un programa de televisión también, creo que de Cuestión de Peso, que empezó ahí a debatirse la ley. Que bueno, la ley de talles está desde antes. Está antes, pero se hizo más conocida y hubo marchas, convocatorias. Para tener en cuenta este cuadernillo, que por ahí uno dice, pero esto es solo para docentes, para la escuela. Este cuadernillo también dice, informa, cómo integrar a los padres a la escuela, ¿no? Cómo darle las herramientas a los padres para que puedan, ¿no?, trabajar este tema de la sexualidad en casa. Claro. Y de esto es lo que yo quería hablar. Hace una semana salió en el noticiero, si mal no recuerdo, la Telefe, la chica que está encargada de la columna de sociedad, me parece, presentó un cuadernillo que se titulaba de esta manera, por ahí me equivoco, Sexualidad en Casa. Sí. ¿No? Y es un cuadernillo especial para los padres. Sí. ¿Qué quiero decir especial para los padres? ¿Cómo? Es solo para padres, no es que para los chicos y para los padres. Te explica cómo vos, papá, mamá, tío, el que esté en casa, no importa, le puede explicar a los chicos desde lo biológico que hablábamos recién, cómo es el cuerpo, cómo se compone, no sé, el ciclo menstrual, no sé, esas cosas, cuestiones biológicas, hasta lo social. Claro. ¿Qué es la trata de personas? ¿Cuándo está la violencia de género? ¿Cuándo aparece la violencia de género? ¿Qué tipos de violencia de género hay? ¿Cómo informar a las chicas sobre la cuestión de género? Digo, hay un montón de cosas que te explican a vos, que estás a cargo de tu familia, cómo transmitirle, ¿no?, al pibe, a la piba, al adolescente, ¿sí?, estas cuestiones de la sexualidad. Muy interesante, un gran desafío para los padres también. Bueno, vamos a extensionar un poquito el ambiente. Estamos a 30 años de la muerte de Bob Marley y vamos a hacerle un pequeño tributo. Vamos a escuchar Redemption Song por Amparanoia. Old pirate, yes, the robot. So all the merchant ships took us all the robot from the bottomless pit. But my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation, triumphantly, won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, 'cause none can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of the goodness of the time. How long shall the killer wear prophet? Why won't stand outside and look? Oh, time is the perfect way to fulfill the book. Won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear

Por tu culpa. Por tu está culpa. Bueno por tu culpa, ¿eh? Esa está buena. Y no sé qué nos trajo para hoy. Hoy es sorpresa. No, no lo sé. No lo sabemos. Está bueno. Bueno, hola Estalla, hermosa, la versión de Paranoia y una de las canciones más hermosas del mundo. Lamento no estar ahí hoy. A la escucha estoy. Besos, Ceci. Te mandamos salud, un abrazo comunitario. Bueno, vamos a ir a la segunda entrevista, sí, que le hicimos a Daniel Barrio Nuevo, se llama nuestro compañero, también docente. Ajá. Y aporta una mirada a la cuestión sexualidad. Nombre y profesión. Sí, soy Walter Barrio Nuevo, soy docente. Walter, ¿vos crees que es conveniente hablar de sexualidad? Creo que sí, creo que de hecho hablamos de sexualidad todo el tiempo. Aún indirectamente, siempre estamos. Está presente la sexualidad en cualquier reflexión que hagamos, ¿no? ¿Consideras que tiene que haber un espacio específico para debatir el tema o se puede instalar a nivel social la cuestión? Sí, yo creo que habría que clarificar un poco, porque a nivel social se habla de sexualidad, pero a veces no con la claridad que es necesario. Entonces, sí, yo creo que sí, que ahí tiene que haber un espacio específico donde se hable de sexo. ¿Podría haber más riesgos a aprender en la calle o por cuenta de uno que a hablar con otro? Sí, totalmente, sí, sí. Hay en la calle hoy en día hay muchos más riesgos vinculados con la sexualidad, con las enfermedades, los chicos tienen demasiada información y a veces esa información no la logran procesar como corresponde, lo que hace que estén expuestos a mayores riesgos, ¿no? ¿Y vos que tenés hijas, hablás con ellas? ¿Ellas se acercaron a hablar con vos? ¿Cómo es la relación? Sí, el diálogo es fluido. Tenemos una relación bastante directa, no tenemos tantos tabúes como por ahí habían otras generaciones. Y sí, no, tenemos un diálogo fluido y sí, sí, en ese sentido sí. Y con respecto a tu adolescencia, ¿cómo fue tu formación en esto, digamos? Bueno, había una barrera generacional bastante importante. Mis viejos jamás me hablaron a mí de sexo, nunca me dieron ninguna indicación, solamente lo que no podía hacer. Y bueno, esa barrera de prohibiciones hace que uno termine transgrediendo con mayor frecuencia y corriendo más riesgos, obviamente. Hace 30 años atrás no había los riesgos que hay ahora, pero la falta de información es tan grave como el exceso de información. O sea, en mi generación fue absolutamente nulo. Hablar de sexo era totalmente tabú, prohibido. Solamente se hablaba en chiste o entre el grupo de amigos, ¿no? Donde los más experimentados fanfarroneaban ante los menos experimentados y era más lo que fantaseaban e inventaban que lo que realmente habían vivido. Entonces la información era absolutamente fragmentada y tergiversada. Era, por suerte, los tiempos han cambiado, ¿no? Bueno, gracias, Walter. Listo, bueno, gracias. Escuchamos a Daniel Barrio Nuevo, que daba su mirada y su aporte a cómo trabajar esta cuestión de la sexualidad en casa, ¿no? Tabú que hablaba, que es un tabú generacional, ¿verdad? También, tiene mucho que ver con eso. Costaba y cuesta mucho sentarse a hablar con los padres, sobre todo antes. Por ahí ahora, con el acceso, ¿sí?, a tantos medios de comunicación, uno puede hacer más preguntas o responderse. No, por ahí no es de la manera más adecuada, pero claro, buscaba más recursos. Antes era muy estructurada, ¿no? Sí, es un arma de doble filo esto también, lo de los recursos. Porque también hay muchas porquerías dando vuelta por la web, por la tele, por todo eso. Sí, hay una cosa generacional también. Y también está un poco esta cosita de no hablar con papá y mamá, por ahí preguntarle a un hermano, a un tío, al amigo del amigo. No sé, en nuestro caso era así. Íbamos preguntando entre nosotras, nuestras hermanas. Yo con mi mamá nunca hablé. Yo tampoco, me basaba por los testimonios de mis compañeras. De nuestras amigas, tal cual. Porque realmente, por más de que tengo una mamá como muy abierta, sigue siendo sigue siendo un tema tabú, porque era claro, muy difícil sentarse a hablar. Bueno, a ver, mamá, ¿qué es un preservativo? Sí, o cuando decís, quiero tomar pastillas. Ay, ¿por qué? ¿Para qué? y bueno, claro, quiero tomar pastillas. Y claro, shock. Claro. Sí, sí, sí, emocional. No, sí. Para eso también vamos a escuchar otra entrevista, ¿sí? De Sandra, una compañera también docente, que ella también hace una mirada y aporta este tema sobre la sexualidad desde otra edad, por ahí, no muy distinta a las otras, pero por ahí otra generación, y a ver qué nos dice. ¿Nombre y profesión? Mi nombre es Sandra Mabel Jiménez y mi profesión es docente. Sandra, ¿consideras que es necesario hablar de sexualidad? Sí, por supuesto, es el tema para los chicos. ¿Tendrías pensado el por qué? Porque creo que están como muy descubiertos en ese tema y ellos son los que están más tienen más a flor de piel la experiencia. Quieren experimentar y no saben cómo. Y entonces yo creo que necesitan una guía, especialmente en ese tema. ¿Consideras que debe haber un espacio específico para tratar los temas o esto se puede instalar en la sociedad como debate? Yo creo que al principio debe instalarse un lugar, desde un lugar específico y luego abrirse, porque hay que primero preparar el terreno. ¿Consideras que puede haber riesgos, digamos, aprender por sí solo y en la calle a que alguien te guíe? Sí, por supuesto. Sí, sí. De hecho, las experiencias en la escuela son múltiples. Chicas con embarazos, contagio de enfermedades, lugares no acordes donde pueden practicar, tener sus prácticas y no saben a qué se arriesgan y con quiénes. Entonces yo creo que es algo que se tiene que hablar desde un lugar específico, más que nada por también la ausencia de las charlas con los padres. ¿Vos hablás de sexualidad en tu casa con tus hijos o hijas? Sí, sí, con mi hijo sobre todo, que tiene 12 años y bueno, es como que hay cosas que hay que aclarar, porque ven demasiado y es mucho, por ellos por ejemplo que tienen mucho acceso a la información, a internet y todo lo demás, es como que hay que aclarar cosas que ellos por ahí ven y creen como algo muy natural o algo muy, que está al alcance de la mano y entonces hay que prepararlos. Y en tu adolescencia, en tu casa, digamos, ¿se hablaba de sexualidad? Para nada, para nada. Creo que el único tema que hablé con mi mamá es la menstruación. Nada más. De ahí en más, nada. Todo lo demás fue autodidacta. ¿Y crees que responde a alguna cuestión en especial que no se hable? Sí, es una cuestión tradicional de la familia, que bueno, de eso no se hablaba, de que daban por sentado de que las mujeres en la casa iban a mantenerse hasta el casamiento y que no necesitaban tanta preparación porque como que uno no iba a hacer nada. Gracias, Sandra. Nada. Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man, un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, no, no, no, no, no. Sé que andas diciendo por ahí que soy. Agradecemos a todos los entrevistados que en el día de hoy participaron y dieron su punto de vista, como lo acababa de hacer Sandra. Sandra cierra un poco el tema del día de hoy, que es la sexualidad, diciendo que es necesario trabajar en la escuela esta cuestión de la educación integral, ¿no? Y también en casa. Es un conjunto que se tiene que llevar adelante tanto por parte de la institución educativa como de la institución familiar. Claro. Porque muchas veces cuando nos acordamos o nos damos cuenta que nuestros hijos crecieron, ya pasó mucho tiempo y no se puede volver atrás, ¿verdad? Hay que tomar las precauciones de antes, sobre todo porque ya da el ejemplo de que cada vez hay más chicas embarazadas. Exactamente. 466-6559-1561-540359 si querés comentar algo sobre estos temas. Y ahora vamos a escuchar otra canción de Marley en estos 30 años de su muerte. Vamos a escuchar No Woman No Cry de John Baez. Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry. Mm-hmm. Hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio y si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Para participar, obviamente, por el sorteo que hacemos todos los fines de mes por la película, pero también para dar tu opinión o información sobre algo que nos quieras contar. Como lo va a hacer ahora Graciela Soto, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Mira, hoy traje algo que me conmovió mucho, que me llegó por mail, y es la carta abierta de Marta Pelloni al gobernador de Formosa, Gilles France. Ella ubica temporalmente esto porque ha concurrido a la provincia de Formosa el 29, 30 y 31 de marzo a Clorinda y para una capacitación referida a trata, tráfico y explotación sexual de niños, tal como sabemos nosotros que niños y adolescentes, ¿no? Y en relación con la droga, también que nosotros sabemos que es su trabajo desde hace tantos años. Les leo lo que le dice al gobernador porque realmente es interesante ser leído. Ante esta circunstancia comunico y hago partícipe de la denuncia pública a los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con quienes comparto una acción ejecutiva, toda defensa de situaciones de derechos humanos cuando los derechos humanos son atropellados. Por eso, señor gobernador, quiero dejar plasmado una vez más lo que vi la tarde del 29 de marzo en Clorinda, paseando por el puente internacional La Pasarela. La gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían documentos. La oficina de migraciones estaba cerrada, la gente cubría de un lado al otro varias calles, incluyendo el puerto, con puestos de celulares, todo tipo de electrónica, ropa, comestibles, calzados. Los que nos acompañaban nos mostraron las puertas de los locales donde guardaban la mercadería con una habitación para la prostitución de menores, que funciona allí mismo donde compran sexo los mismos mercaderes y pagan con un celular, zapatos, ropa, etcétera. Al costado del puente del lado de Paraguay, una gran clínica privada, un tal Martínez, no dudaron en decirnos el tráfico de órganos. En la pared decía dentista, pensé que con un somnífero podrían pasar un paciente de un lado para otro. Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales, porque no tenían más de 15 años, niños mulas, porque lo que llevaban en el cuerpo por ley no se revisa, llevaban grandes bolsas y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de 10 años no tienen riñones ni tienen columna vertebral sana. La droga va y viene, los mismos chicos taxistas te muestran qué son lo que venden y mandan pasar de un lado a otro. ¿Quiénes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro? Todo esto que digo no solo lo comenté durante la capacitación, sino que donde estaban todos los medios de comunicación presentes, y más tarde volví a darles notas porque les interesaba, ya que la gente tiene miedo de hablar. Los amenazan y les quitan el trabajo. No obstante, hablaron de sendas clandestinas, de todo tipo de tráfico, y nos mostraron algunas. Cuando regresamos a la oficina de migraciones, tenía la puerta abierta y vimos cajas con ropa en el piso, todo revuelto, y un hombre que, cuando nos vieron, nos cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, como todo fue dicho en los medios, la gente que fue a verificar lo comentado vieron la oficina abierta con la atención del hombre de uniforme y sin las cajas de ropa en el piso. Todo esto para que comparemos los grandes diálogos de nuestros políticos y sus discursos con las verdaderas decisiones que muestra la realidad que describo. Su personal de inteligencia que tenía presente en la sala de capacitación se extendía hacia afuera de la sala porque contábamos con la presencia de gente de pueblos originarios y el sacerdote Francisco Nazar, que fue seguido hasta el hotel donde tuvo que encerrarse con su custodio, preservándose de quienes lo perseguían. Usted es conocedor de la denuncia y del pedido de habeas corpus con posterioridad que tuvo que hacer Francisco Nazar. Su gobierno tiene instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno ha matado la libertad de los formoseños con armas más siniestras y cobardes que esgrimir la mentira y la amenaza. ¿Esto quién lo escribe? Marta Peloni, en Corrientes, en Goya, en abril de este año. Marta Peroni es conocida por haber participado activamente en el caso María Soledad. María Soledad, ¿no? Exactamente. Las marchas del silencio de la provincia de Catamarca fueron encabezadas por la monja Peroni, que fue eventualmente, anteriormente, el destino de ella era acá en Capital y estuvo en la docencia inclusive. Bueno, cuando fue lo de esta chiquita de María Soledad, ella fue allá y crea posteriormente este movimiento que ella tiene y se le focaliza en Corrientes porque los chicos que nacen en Corrientes, Misiones, suelen ser rubios de ojos celestes y son los más requeridos y más demandados para la trata. Sí, hay muchas colonias ucranianas y polacas, claro, por esa zona, por eso hay muchos niños Yo rubios. Yo digo, en la jerga de los que trafican bebés, los bebés se denominan portafolios de cuero claro o portafolios de cuero oscuro. Ah, mira lo que nos venimos sí, antes. Claro. Es los chicos no se secuestran como piensan, y bueno, si la pobre piba tuvo el chico, mejor caiga en un hogar que lo pague y lo tenga mejor. Tengamos en cuenta el tráfico de órganos, tengamos en cuenta la prostitución infantil, que son tremendas. Y bueno, yo tengo por mi trabajo la posibilidad de hablar a veces con la Defensoría del Pueblo de otras fronteras, de Salta o de distintas partes del país, y ellas mismas me cuentan esto, que el grave problema que hay en las fronteras de Argentina es la trata de criaturas. Tal cual, y esto es como una zona liberada, según nos cuenta son Marta. Son zonas liberales, son zonas liberadas, sí. Graciela, ¿cómo se llama el gobernador de Formosa? Gildo Insfrans. No es en vano que también sea en Formosa el origen del problema. ¿Se acuerdan los que tenemos, las personas que tenemos en Avenida de Mayo y 9 de Julio? Ah, sí, sí. Bueno, los CUM. Claro. Ah, los CUAM. Exacto. claro. Esa gente también. Sí, que hubo víctima. A fines del año pasado hubo dos muertos reclamando sí, sí, por. Sí, sí, eso es lo de la primavera, tierras. Que eso, ellos pusieron la universidad en las tierras donde ellos sí. estaban. Sí, sí. O sea, es una provincia que todavía tiene prácticas, digamos, bastante mafiosas. Yo creo que es frecuente afuera, digo. Me parece que hay como un desfasaje, ¿no? Entre. Como personas que se establecen en el poder o grupos que se establecen en el poder, bueno, esta persona. Y son intocables. Se transforman en intocables y se renuevan sus mandatos y se renuevan sus mandatos, o por lo menos se cambia la figura, pero la cosa sigue instituida de esa manera. Son cosas culturales muy fuertes. Creo, y yo fui docente muchos años, uno no deja, yo tengo el guardapolvo del lado de adentro de mi piel, no me saco nunca. Voy a morir la señorita Graciela, y digo, creo en los chicos. Creemos nuevas generaciones con un pensamiento distinto, porque si no, esta Argentina sí. va a ser peor que esto. Sí, el tema es que también como no llegan recursos, tampoco llega mucho la educación a esas zonas. Y eso es lo que complica todo. La desnaturalización de cualquier tipo de violencia, tal cual. No importa si no llega la educación tal como la concebimos. No la educación formal, sino el claro. conocimiento de sus derechos, que es lo que ellos no tienen tampoco. Chicas, no hace tantos años, mucha gente me cuenta que fue cambiada a una persona que pasaba por tres cabras y un caballo, una nena. Son prácticas tipo medievales. Y después esa criatura es la mujer de ese hombre grande, claro. con el cual tiene montones de hijos. Esto fue una charla que no es una historia nueva para mí, uh-huh. y fue una charla que tuve hace poco en el tren viajando al centro con una persona que subió en Paso del Rey, una mujer que era más joven que yo, que tendría 40 y pico de años. Claro. Entonces son prácticas que sí siguen sosteniendo en el tiempo, esas son culturales. Y eso es aberrante y eso es lo que hay que desnaturalizar. Tal cual, sí, un cambio cultural y también un poco de... que el Estado Nacional llegue a esas zonas también. Fundamentalmente, la gran apuesta acá es al Estado, porque claro. esto con voluntad del Estado, esto se puede cambiar. Sí, sobre todo, no solamente las fronteras interprovinciales, sino así limítrofes, quiero decir, ¿no? Los problemas que hay con el Paraguay, con los demás países que están pegados, que también sucede, y que muchas veces, como escapa a la soberanía nacional... Como claro, no es, como no es nuestro, no es de nadie, no se sabe quién tiene que... Como pasa en toda zona de frontera. Total. Sí, lo que pasa es que todo mucho más, más impresionante. Mira... Hay una empresa, no la voy a nombrar porque no quiero tener un problema legal, de Pilar, que tiene granjas avícolas. Sí, igual estuvo denunciada sí, esa está empresa denunciada, con nombre está denunciada. Y apellido. Sí, sí, sí, sí. Salió el documental. Sí, salió el documental. Sí, este chico Alameda, Ezequiel. Exacto, la Alameda es la denunciante, digamos, de los casos. Denuncia con nombre y apellido, sí. esto lo vi en internet, a la persona que se encarga dentro de la organización a ir a Bolivia a traer reclutar. Familias sí. enteras para someterlas. También me enteré que hay chicas bolivianas que son tentadas para venir a trabajar acá y son acá explotadas en los supermercados chinos, en la venta sí. de verdura, y les prometen que le van a pagar 500 pesos por día, suponete. No les pagan nada y son sometidas a la esclavitud. Les dan de comer nada más. Absolutamente. Sí. Entonces, esto pasa todos los días. Y a lo como pasaba la cuando venían las inmigraciones la con las polacas que traían claro, supuestamente. Son claro. prácticas que cambian la cara, pero siguen. Claro. siguen y lo primero que hacen cuando llega una criatura, una persona cualquiera, un lugar para ser prostituida, es forzadamente obligarla a consumir drogas para tenerla que sea adicta, claro, que genera una adicción. Graciela, si los oyentes que están del otro lado quieren saber de dónde sacás la información, lo pueden hacer en internet, ¿no? La carta esta. Muchas cosas las saco de internet y muchas cosas las recibo de amigos y de un montón de gente que sabe que me gusta esto y que trabajo en esto y que me manda. Bueno, sí. prometemos que vamos a hacer tipo un link, no sé, algo de Estalla para que de blog. Claro, para que todos los oyentes puedan obtener la información que nosotros todos los sábados compartimos en el espacio. ¿Recordamos las líneas de comunicación telefónica? Sí, 466-6559 15-6154-0359. Te recordamos que si llamás para opinar, para saludar, para lo que sea, estás participando para ganarte a fin de mes una película. Y creo que ya estamos en horario de tanda, si no me equivoco. Sí, pero antes quería recordar quiénes son los que están participando. ¿Quiénes son los que están participando? Bueno, vamos a nombrar. Maxi. Sí. Víctor. Lali. Cecilia. Lali. Sebastián.

Y el titular, que lo hace Mariana Carvajal, dice: madres dijeron la partera y una jueza. ¿De qué se trata esto? Se trata de Marisa Pascal y Pilar Cabrera, que ambas fueron mamás. ¿Cómo fue esto? Marisa llevó el embarazo, el óvulo lo puso Pilar, ¿sí? Y un donante aportó el espermatozoide. Ellas tuvieron su bebé, Martín, y cuando nació en el hospital, si no me equivoco, que es el Santoyani, lo anotaron solo como hija de Marisa, que era la que parió, digamos. Claro. Y no reconocían como mamá a la otra, a Pilar, que es la que había puesto el óvulo, ¿sí? Uh-huh. Esto pasó a la justicia y finalmente accedieron a poner la comaternidad. Las dos, una jueza. Exacto, una jueza. ¿Sí? Las dos son mamás de Martín. Y esto es como un fallo, digamos, histórico. Pero como siempre, si bien la justicia accedió, el gobierno de la ciudad todavía no hizo los trámites y no lo reconoció. Esperemos que en este año electoral se pongan a hacer algo, por lo menos. Algo. Tenemos otra noticia que nos va a contar Graciela. Yo traje tres noticias vinculadas. Una tiene que ver con la muerte de una mujer, Ana María Domínguez, hace 11 años atrás en Luján, provincia de Buenos Aires. En esa causa que se juzgó y se condenó a Carlos Martín Saavedra. En 2004 había sido condenado a prisión perpetua como autor del homicidio calificado y como instigador al médico policial Nicolás Chaín, excomisario. ¿Cómo muere esta mujer? Muere picaneada y ahogada con una bolsa de polietileno. ¿De dónde habrá aprendido esas prácticas? De su... No era un civil, pero... No, pero sabía que conocía. Claro. Parece ser, yo no conozco a esta persona, pero por los comentarios parece ser un irregular social de Luján, conocido irregular social, todos vinculados a una institución de salud. Ah, mira. Sí, a una institución de salud. Pero a niveles altos, o sea, el que lo manda y todo queda vinculado muy bien. La mujer esta tenía dos nenitas, una más grande y una más chiquita. La de 7 meses presenció el asesinato. Ah. Es la hija de Roberto Almeida, expareja pareja de la mujer en el momento de la muerte, que es el que ahora hace marchas, o sea, las instituciones con las que se vinculó hacen marchas a la catedral en memoria de ella. Y hay una cosa muy importante que a mí me tiene muy preocupada. Los que siguen criando la nena mayor son los padres de Chaín. Ah. ¿Sí? Y bueno, él dice que, o sea, se juzgó, pero por el 2-1 ya salieron. Claro. Estamos hablando de hace poquito tiempo. Se le cortó la pena de la mitad y Chaín está por salir libre también, O sea que, bueno, aparentemente había un juicio de divorcio y había una cuestión de intereses en el medio. Presas en Tucumán. Les prohibieron estrenar una obra teatral, pero fueron premiadas en España. Las autoridades les impidieron presentar la obra, ¿sí? Con la excusa de evitar contagios por la gripe A. Esto es en junio del año 2009. Qué útil fue eso, claro. La gripe A para tantas cosas. Las chicas no se rindieron y presentaron un documental del trabajo en un concurso de España. Una de ellas viajó y fueron premiadas. Y bueno, lo que no se escucha acá hay que hacerlo escuchar afuera, entonces. Uh-huh. Hay dos noticias con respecto a los abortos clandestinos y toda esta cuestión que se va a estar debatiendo este año en el Congreso. Por un lado hay una noticia muy triste. Silvana González, una mujer de 30 años que ya era mamá de dos chiquitas, murió por aborto clandestino, murió por hemorragias incesantes. Y por miedo, el marido no la llevó al hospital, sino que hablaba con una enfermera. Bueno, finalmente murió a los 10 días. Y la justicia que hizo metió preso al marido y a la enfermera, que la ayudó. Claro. O sea, quedaron dos chicos huérfanos y con un papá preso. Así actúa la justicia en San Juan. Y por otro lado, acá están las contradicciones, una sanción de la ONU al Estado argentino, a la justicia argentina, por no cumplir una ley. O sea, nosotros sabemos que la ley con respecto al aborto tiene, o sea, la prohibición del aborto en nuestro país tiene excepciones. Por ejemplo, cuando hay abuso de chicas, sobre todo discapacitadas. ¿Qué pasó? La ley no escuchó uno de estos casos donde una chica había sido abusada, tenía un retraso mental, había sido abusada y no accedieron a hacer el aborto, lo dilataron hasta que ya pasó de las semanas que tenía, que podía hacerlo. Finalmente la chica se terminó haciendo el aborto con apoyo de organizaciones de mujeres y lo pudo hacer, pero ya estaba casi en la semana 26. O sea, lo único que hicieron fue extender la agonía. Bueno, y ahora la ONU como que castiga y como que llama a que esto no se repita nunca más y que esto se cumpla. Nos llegó un mensajito al 466-6559 y ¿qué dicen acá? Ah, el mensaje es de Mirta Cardinali. Le manda saludos a Graciela, evidentemente la conoce bien, y dice que ella se acuerda de su trabajo y que es testigo de su compromiso y vocación. Y le manda muchos saludos. Bueno, acaba de llegar otro mensaje que ya lo leemos. Dice, buenas tardes, Estalla Silencio. Felicitaciones por todos los aportes que brinda Graciela. Saluditos, Débora. Bien ahí, Débora. Bueno, Débora también estaba participando por el concurso. Es verdad, Débora. Ya desde la otra igual vez. Ya empieza a participar de nuevo, pero ya está. Vamos a escuchar un temita. Seguimos con el tributo a Marley. Ah, mira qué bueno. ¿Cómo se llama? Se llama con... ¿Cómo? Concrete Jungle. Hay que decirlo en inglés. Jungle. Jungle. Por Mimi Maura. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla Silencio. Wow. Seguimos en Estalla Silencio. Se va a escuchar la voz masculina del programa después de tanta feminidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Eduardo Aliberti. No, sos Sergio. Y ya lo sabemos. ¿Qué trajiste para ¿Qué tal? Para Buenas tardes a todos y a todas. Sí, hoy, como personaje, digamos, emblemático, polémico, traje a Eva Duarte de Perón, ¿sí? A la compañera conocida Evita. ¿Por qué elijo...? Arden los teléfonos, sí, se va a armar. Yo vengo a hacer bardo nomás al estudio. Sí, viene a agitar. Exactamente. En defensa del modelo vino a agitar. Del campo nacional y popular. El sábado 7 de mayo se cumplieron 92 años de su nacimiento. Es verdad, lo vimos en muchos medios de comunicación. Exacto, y decidimos rescatarlo con esto, ¿no? De pensar como un personaje, no sé si ambiguo, pero polémico seguro. Polémico, sí. Polémico seguro, sobre todo quien desde el punto de vista que lo quieras ver, ¿sí? Eva Perón nació, como dije, ¿no? Un 7 de mayo, pero de 1919 en Los Toldos. Yo te digo que lo poco que pudo leer de ella, de los libros que hablan sobre ella, hay uno que es muy interesante, que es de la hermana, y habla, ajá, un poco sobre lo que es el recorrido familiar de ella, desde su infancia. O sea, lo que vivió ella de chica, uh-huh, su formación. Exactamente, la muerte de su padre, su madre haciéndose cargo de toda la casa. Y ser hija no reconocida, además. Además de ser hija no reconocida, sí, y ver todas estas, vivir estas vivencias, ¿no? Vos fíjate que una de las cosas que se asocia a su vida es que ella siempre tiene la imagen, decía, ¿no? El libro, antes en el hecho de muerte, cuando le confiesa a su hermana, le dice que lo de las máquinas de coser es una imagen de su madre, dice. Haber repartido entre algunas de las otras cosas, dice, máquinas de coser, era un homenaje a su madre, decía ella. Uh-huh. Muchas cosas hay para recortar, digamos, los datos biográficos, digamos, para mí hoy por hoy son superficiales, ¿no? Agarrar y detenerse de cuándo se casó con Perón, sí, qué sé yo. Estaría más bueno analizarla desde el punto de vista... Como sujeto político. Como sujeto político y como qué deja para el género femenino Eva Perón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa para las mujeres Eva Perón? ¿Qué significó en la historia argentina una mujer como Eva Perón, ¿no? Uh-huh. Y inmediatamente a uno se le viene a la cabeza el legado del voto femenino, quizás, que... Vamos a hablarlo un poco, digamos, porque no responde solamente a ella, a una iniciativa de ella, y en ese momento... No, era un reclamo muy... histórico, sí. Que estuvieron anarquistas, socialistas, sí, comunistas... con experiencias en San Juan, si no me equivoco. Claro, en el 27, el primer uh-huh. voto femenino. Pero nosotros ahora, para compartir con ustedes, así retomamos después un poco la polémica, vamos a ir a un audio que es cuando Eva Perón anuncia sobre la sanción, ¿sí?, del voto femenino en el Congreso, ¿sí? Vamos a escucharlo. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Thank you. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti. Una flor es lo que eres para mí. Bueno, volvemos al piso. Escuchamos un poco lo que fue la extensión del voto, ¿no? Hacia una mayor participación ciudadana de la mujer en lo que sería la política argentina. Nosotros el año pasado habíamos tenido una comunicación ya para hablar sobre cuáles eran los leitmotiv de la extensión del voto, ¿no? Y una profesora, sí, licenciada de la Universidad de San Martín, nos había comunicado que en realidad lo que se estaba buscando, más que extender y hacer valer derechos, era se había creado una imagen como de mujer ama de casa, sí, quien cría a sus hijos y transmite, digamos, no como alguien, como un sujeto, digamos, se le daba autonomía, pero a partir de su función en la sociedad, no se cuestionaba otras cosas. No, el rol de la mujer no estaba en juego ahí. Exactamente. Nosotros afuera del estudio estábamos hablando con Graciela, que Graciela, vos en esos momentos los viviste, digamos, eras chica. Claro, yo era chiquita, yo tengo nada más que 64, uh-huh. O sea, 30 menos. Te mantenés bien igual, ¿eh? Sí, me mantengo bien. Estás Graciela. Como nueva, sí. Tengo 25, pero bueno, el tema es este, que no soy coetánea, no fui coetánea, claro. No viví el hecho como una mujer. No viviste esa bisagra de no haber votado a ir. Claro, si vale algo, yo nací a las 20:25, Eva se murió a las 20:25, y esto lo decían por radio todos los días. Sí. Son las 20:25 horas en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Todos los días. Tenía eso, la doctrina era y un poco repetitiva. Nosotros todavía no teníamos tele, no había tele en ese momento, así que la radio era lo que llegaba a todo el mundo y todos escuchábamos radio. Entonces esto era un mensaje que entraba a todas las casas siempre. Eva fue una figura muy impresionante porque era mujer. Claro. Era una persona que detentaba semejante poder y que lo usaba cuando en realidad el modelo de mujer era, como ustedes dicen, absolutamente doméstico. Mi mamá era una profesional, trabajaba afuera, en ese momento trabajaba, pero no tenía ninguna participación la mujer en general. Había quienes participaban. Pero eran casos excepcionales. Claro, Moro de Justo, claro, que eran profesionales. Julieta Lateri, pero... De el nivel social de Eva, la mujer no tenía, claro, una participación ni vos, activa. Ni voto. Claramente. Ni voto. Y más siendo una persona que proviene, como dijiste bien, de un hogar que era la casa chica de un señor que para poder ver a este señor cuando falleció, tuvieron que esperar que la familia primera de este señor saliera del salón para poder entrar esta mujer que lo amaba tanto o más que la primera, con sus hijos. Y sí crió a sus hijos como modista en ese lugar muy... un pueblo muy humilde de la provincia de Buenos Aires. Y desde tu punto de vista, digamos, haber transcurrido ese periodo, ¿vos crees que habría habido algún cambio, digamos, entre el peronismo con Eva Perón y el peronismo sin Eva Perón? Y el peronismo sin Eva Perón no hubiera sido justicialismo, tal vez. Porque si bien la función del general en el ministerio y luego en la presidencia tenía obviamente un cariz que pintábamos para el lado del laborismo inglés, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. No, la mano de la mujer en lo coyuntural, digamos, hablando sí. De lo estructural y lo coyuntural, Eva era la bisagra, la visión femenina, doméstica, de dónde estaba la carencia y cómo asistir a la carencia, dando una herramienta de trabajo invalorable para las mujeres, que fue la máquina de coser. Esto yo he conocido, he tenido amigas que decían, mi mamá tenía una máquina de la fundación. Claro, hay que ponerse en el momento, el ¿no? momento. El momento histórico. Bueno, eso es lo que yo le decía afuera, ¿no? Porque mi familia proviene del interior y la relación de Eva Perón con la gente del interior es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, es sí. Muy fuerte. Yo recuerdo hablar con mi abuela y con mi vieja, ¿qué recuerdan de esa época? Que, por ejemplo, mi abuela, la máquina de coser, ¿sí? Mi vieja y mi tía también me decían que lo que recuerdan de esa época, cuando estaban en el Chaco, en medio del monte, claro. Digamos, es que tuvieron su primer juguete. Claro. Está bien, son las apreciaciones inmediatas que uno se hace sobre lo que está viviendo, sobre su vida, ¿no? Uno que es analista, que puede ser un intelectual y puede analizar sí. La realidad social y toda la bola, digamos, puede criticar eso porque digo, no, porque esto... A mí me pareció cuando yo escuchaba hablar a personas, tengo a mi vecino, un hombre grande que... trabajador ferroviario, ¿no? En esa época los trabajadores ferroviarios acompañaban a Perón y él me decía que, por ejemplo, que con Perón, él lo que recuerda más, o sea, él siguió a Perón a ultranza, digamos, en pocas palabras, hasta Eva Perón. Para él, el peronismo se le había terminado, en su vida como militante, ¿sí? En la muerte, con de Eva. La muerte de Eva. Con la muerte, ¿sí?, de Eva, porque decía, ella era la que conducía a los gorriones. Claro. Era como que... La parte más popular, digamos. La parte más popular, ¿sí? La que podía hablar con los grasitas, con los cabecitas, claro, negras, ella, digamos. Ama, como... Ella ama ese movimiento, esa gente. Ella, cuando se genera el 17 de octubre, ella es la que moviliza, ella es la que trae a toda esta gente. Uh-huh. De ahí la fuerza que va tomando el movimiento sin Eva Perón, no sé si esto hubiera sido igual. Y es muy difícil hacer, o sea, saber qué hubiera o no hubiera. Claro. Pero bueno, uno con una mirada retrospectiva puede ver esto. Y también lo revolucionario de esto es ser la mujer de un militar y tener esa influencia también. Sí. Cuando las mujeres y los militares están para acompañar. Nos quedan muchas hombres, muchas preguntas, mucha incertidumbre, porque qué sé yo, qué hubiese sido Eva sin Perón, si detrás de la famosa detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, o sea, un estereotipo, un cliché, digamos, que se hace. Nosotros vamos a cerrar un poco el tema de Eva Perón, obviamente nos quedamos corto porque hay mucha tela para cortar, con algo que más o menos vendría a representar lo que es su pensamiento político, que es uno de sus últimos discursos antes de caer enferma, ¿sí?, y morir. Y bueno, escuchamos el audio y después de ahí vamos a la tanda. No nos vamos a ninguna tanda porque nos la rebancamos, así que tenemos, son 14:27. Bueno, escuchamos un poco lo que es un resumen del pensamiento de Eva Perón, ¿no? Nosotros acá hace un rato estábamos hablando de lo que es la razón de su vida, el libro que relataría, ¿no?, que supuestamente la lectura más lineal que se le puede hacer es que la razón de su vida era la vida por Perón. Sí, ¿no? Sí, muy funcional esa visión. Es claro, es muy funcional, digamos, y vos, Graciela, tenías una opinión distinta, digamos, a esa lectura lineal. Sí, yo leí el libro en su momento y se decía ya en ese momento que obviamente no lo había escrito Eva, que naturalmente no lo escribió, pero bueno, que era discutible que, uh-huh, que el libro fuera una expresión de Eva. Pero realmente yo creo que la vida, si bien ella amó a Perón, no sé si lo amó todo el tiempo de la misma manera, porque las emociones cambian en las personas, los sentimientos cambian. Yo creo que lo que ella amó fue los que generaban el pueblo. Tal cual. Entonces fue como un feedback entre

seguimos en Estalla Silencio. Seguimos recordándote el teléfono por si querés comunicarte. 466-6559-15 615-4039. Nos llamó Mili de Moreno, o sea, mi mamá. Y le mando un saludo. Ay, mamá. Le mando un saludo a Graciela, ¿no? Ay, le mando un saludo a Graciela. Es cierto, a mí no. Así que no te mando saludos más. Bueno, sí, seguimos con las noticias importantes de esta semana. Una noticia muy, muy fea, realmente, que se titula Morir a los 17. Habla de un chico. Carlos Agüero se llamaba. Trabajaba en el campo, era de La Rioja. Y como trabajaba en el campo, estudiaba de noche, naturalmente, como todos los chicos que trabajan. Y además tenía las prácticas de todos los adolescentes de ahora, ¿no? Tenía Facebook, redes sociales, celular, se mandaba mensajitos de texto. Y aparentemente este chico estaba definiendo su sexualidad, era como a los ojos de los demás afeminado. Y así. Y las redes sociales a veces pueden tener esto de exponer demasiado. Y empezó a recibir en todos sus comentarios de Facebook, como que era un marica, un putón, qué sé yo. Lo empezaron a denigrar con eso y empezó a hacerse esa fama en el colegio. Y a hacer el hazme reír de todo el colegio. Pensemos en una provincia tan conservadora, claro, como La Rioja, decir, ¿no? Lo que significa llevar ese estigma, aparte de ser campesino, ¿no? Y adolescente, es que las tenía todas. En los pueblos del interior es más jodida esa vida, digamos. Totalmente. Llevarla adelante hay que sí, bancarla. Sí, y asumirlo, cosa que él nunca había hecho, ¿eh? Incluso su confidente, que era su prima, que se llamaba María, dice que él nunca se animó a decirlo. Como que quedó como un enigma. Todo diría que sí, que lo estaba definiendo, que tenía dudas, pero nunca se animó a decir que era homosexual, ¿verdad? Dice, lo jodían porque no le conocían novias o porque era muy estudioso. En una época íbamos a bailar salsa al Club Comercio, cuenta la prima. Menos mal que no se enteraron porque imagínate. Esas ecuaciones, las jodas que ¿no? le iba a llevar. Las ¿no? ecuaciones salsa igual a... Claro, o... igual a homosexual. Tal cual. O ser estudioso, son cosas de nena. Claro. ¿No? La cuestión es que Carlos no aguantó toda esta presión social que se ejerció sobre él. Y además también cuentan que tenía una gran soledad, ¿no? Con respecto a este tema, como que no lo podía hablar con sus padres, en el colegio, con nadie. Una gran cárcel. Y cayó en una profunda depresión que llevó a que se ahorque la semana pasada. Por eso decíamos que era una noticia muy triste. Franco, que es el hermano, dice, nosotros queremos que la escuela se haga cargo de la soledad en la que dejó, porque él denunciaba que todo el mundo lo cargaba, que incluso le pegaban, lo tomaban para, digamos, como para la chacota, y la escuela no hacía nada, porque el chico que lo agredía, hacía unas semanas se le había muerto la mamá. Entonces le decía, bueno, entendés lo que está mal porque se le murió impunidad. La mamá. Claro. Entendés lo que está mal, así que aguantalo un poco. La cuestión es que al chico este lo estaban haciendo pelota, evidentemente, por dentro, y bueno. Qué responsabilidad, ¿no? Porque agarrás y como vos como autoridad lo mandás al otro que sale la carne de cañón para claro. Esto no puede quedar en la nada porque puede haber otros chicos o chicas en esta misma situación, dice su hermano que se llama Franco. Por eso llamamos al INADI. Yo no sé si mi hermano era gay porque nunca lo dijo, pero igual sufría discriminación y lo dejaron muy solo. La cuestión es que llamaron al INADI, ¿sí? A la parte de la provincia de La Rioja, donde los atendió el secretario del INADI de La Rioja, que se llama Walter Flores. Walter Flores. Sí, no respondió a los llamados y a los reclamos. Y dice, por lo bajo nos acusan de ser ultra K, de simpatizar mucho con el gobierno nacional, y pensemos que La Rioja está gobernada todavía por la dinastía de Carlos Menem, por más que no sea él, sí, está sí, toda sí. esa cuestión. Y lo mandaron a que le pidan ayuda al gobierno nacional, si eso tanto es les gustaba. En el INADI de... De La Rioja. De La Rioja, siendo que pertenece... Supuestamente pertenece al gobierno nacional, está en la misma órbita. Y le fueron a decir que, por ser ultra K, que los ayude el gobierno... Claro. Si tanto te gusta el gobierno nacional y Cristina, anda a pedirle ayuda al gobierno nacional. Así le respondieron. La cuestión es que lamentamos la muerte de este chico de 17 años con toda una vida por delante, solamente por recibir discriminación de la escuela, ¿sí? Y bueno, es así, qué sé yo, no sé, ¿no? Vamos a ver que reflexione el INADI, que supuestamente debe representar. Supuestamente, salvo en La Rioja, debería defender a estas personas. ¿Y vos, Graciela, qué...? Bueno, yo no sé con qué música vamos a levantar mis comentarios, porque tampoco superamos... Este es el bloque bajón. No hay buenas noticias. No claro. hay buenas noticias. Bueno, la de las mamás, que la jueza les dijo que eran mamás las dos, esa fue una buena. Esa fue una buena. Una para el lado de la justicia. Una para el lado de la justicia. Bueno, también para el lado de la justicia es la prisión perpetua para el asesino de Soledad Braña. Ajá. Barnia. Que sí. Es una chiquita que fue abusada sexualmente y una adolescente y asesinada a puñaladas por Díaz, un sujeto Pablo Marcelo Díaz, que estaba en libertad condicional, porque había cometido una violación anterior. Ya tenía antecedentes. Claro. Y él, o su abogado, no sé si esta persona piensa, bueno, trataron de usar un truco que era acusar, decir que la chica tenía una relación amorosa con él. Sí. Esto el tribunal lo desestimó. Y bueno, de ahora en adelante esperemos que no salga nunca más de la cárcel por ningún motivo. Claro. Porque obviamente... Es reincidente. Claro. Él reconoció haberla... Estaba condicional cuando salió. Claro. Reconoció la muerte en el juicio, pero claro, dijo que no la violó porque guardaban una relación. Sí, y, sí, que era la novia. Bien, que dijiste, es la cosa que más ofendió al padre. Y tal cual. La muerte, por supuesto, el gran dolor de la muerte, pero además ensuciar la imagen de, claro, su hija, suponiendo que tenía con este monstruo una relación amorosa que era inexistente. Lo que pasa es que cuando es violación seguida de muerte, la pena es mayor. Claro. Él estaba tratando... Habrá sido una estrategia que le dio su abogado para... Seguramente, por eso te digo, además lamento yo, absolutamente arbitraria, reconozco que todos los sujetos tenemos lo mismo derecho ante la ley, pero algunos abogados tienen, sí, cosas está... feas en la cabeza. Y ahora también por cosas feas en la cabeza de algunos abogados y por el sistema judicial como se está tan organizado, engorroso que tenemos, sí, y sí, contradictorio sobre ahora todo. Les pido que vayan prestando atención a las incidencias que hay sobre el caso María Marta García Belsunce, que estas dos personas, tanto Soledad Barnia, porque uno cree que la violencia contra las mujeres es en las clases bajas. Son los pobres, nada más, claro. La gente pobre y la gente ignorante. En estos dos casos estamos hablando de gente de clase media acomodado o más. Y, bueno, cómo se enturbia todo el procedimiento judicial en este caso. Y, bueno, ahora quedar todo en dimes y diretes, porque esto no sé si no va a beneficiar al marido que ya está preso por la, no sé cómo termina el tema de María Marta García. Porque acusó, digamos, a la media hermana de, sí, ser de cómplice. De ser cómplice por un audio que, uh-huh, hay del momento del incidente. Pero también yo escuché el audio, y el audio hay muchas interpretaciones. Sí, o sea, lo que pasa es que esto se empiojó cuando el fiscal cubre, lo que está haciendo en este caso, aparentemente, y según el abogado defensor, está tratando de defenderse a sí mismo por cosas que irregularidades que cometió en aquel momento. Que él se mandó macana tras macana y ahora no sabe cómo salir del embrollo que armó. Y ahora esto perturba el funcionamiento de la justicia en general, ¿no? Para esto es muy complejo. Me quedo pensando en dos cosas, ¿no?, de estas noticias. Una de las que vos mencionabas acerca de estos jueces garantistas, ¿no?, de las garantías constitucionales. Es un tema muy complicado, porque están los que se agarran del otro extremo para avasallar los derechos. Las garantías deben proteger, sí, y respaldar, supuesto, los derechos. Y está el otro extremo también, ¿no? Claro. No, yo no encuentro un término medio entre los dos, digamos, dentro de la justicia. Sí. ¿Sabes qué pasa? En la justicia, como en cualquier otro estamento, hay intereses creados. Ay, y es flagrante. Uh-huh. Entonces, depende cómo te toque para el lado que acomode la cosa, es que vas a tener mejor o peor justicia. Lamentablemente todavía sigue siendo así. Y no sé si esto se puede llegar a cambiar. Uh-huh. Yo, de todas maneras, con el tema de 2x1, que en su momento a mí me pareció maravilloso, porque, bueno, en la época que se instaura el 2x1 era una cosa maravillosa, no hablemos que estaban los presos por el PEN y todo esto por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ahora creo que no tiene más vigencia. Pero les voy a traer material sí, por una profesional del tema que me lo va a dar en esta semana y lo trabajaremos la semana que viene. Bueno, vamos a escuchar una canción para distender un poco de estas noticias medio para abajo, pero bueno, son las que tenemos. Vamos a escuchar a Tracy Chapman haciendo Three Little Birds, o sea, Tres Pequeños Pajaritos. Don't worry about a thing. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacerle todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio. ¿Qué hay de caballo? Bueno, volvemos al piso. Acabamos de escuchar Three Little Birds. ¿Está bien dicho? Qué buen inglés que tengo. El guaranito salió bien. Muy bien, gracias. Vamos a hablar un poco de Marley. Se cumplen 30 años de su muerte, ¿no? Y esto es un poco un tributo que hacen voces femeninas, digamos, del cantante de reggae. Nosotros tenemos nuestras objeciones con Marley con respecto a su vida personal, y después también está el debate si una cosa quita a la otra, pero digamos, Marley internamente en su intramuros, digamos, en su familia era un ser bastante castigador, digamos, ¿no? Era mujeriego en un aspecto y después como que a su mujer le daba un poco de violencia. En una entrevista que le hicieron a la nieta, yo escuché decir que era un hombre absolutamente rígido. Sí. Entonces, la misma rigidez que aplicaba hacia afuera, la aplicaba hacia adentro. Contra lo que nosotros vemos en la onda así, jamaiquina, paseamos, que pareciera ser de flexibilidad de costumbres, ¿no? Era un tipo absolutamente rígido y era coherente. Era rígido, además era machista. Claro, no, sí, seguro. Él hablaba de que la disciplina no tiene que ser impuesta desde afuera, sino que uno se la tiene que generar, digamos. Pero nosotros decidimos hacer un poco este homenaje con voces femeninas, pero también sin perder de vista que hay otro costado. ¿Vamos a los teléfonos, Graciela? Sí, los teléfonos para comunicarte con nosotros son el 466-6559 y el 1561-5003. 59, donde podés dejar mensajitos y participás en el concurso. Bueno, hasta ahora, ¿quiénes están participando en el concurso? Débora, Maxi, Víctor, Cecilia, Sebastián, Lali, Sol, Mirta, Lorena, Camila y Mili. Todos están participando del concurso. Y ahora Sergio nos va a contar otra película que te puedes ganar. Porque hasta ahora, ¿qué películas tenemos? Hasta ahora tenemos Cisne Negro, Planes para Mañana, Por tu Culpa, Mi Familia, ¿sí? Ajá. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es Trópico de Sangre, una película de improntas históricas. Estamos situados coyunturalmente en la dictadura trujillista, en Dominicana, digamos, ¿sí? Y esta película habla de lo que son las hermanas Mirabal, ¿sí? Las hermanas Mirabal, la directora, ahora no tengo acá el dato de la directora, pero digamos, la película está ambientada durante este periodo, ¿sí?, de dictadura, una de las más sangrientas quizás que tuvo Latinoamérica, en este caso en Centroamérica, y está muy centrada en lo que es la vida de Minerva Mirabal, digamos, que es de las tres hermanas que mueren, queda Dede, que está viva actualmente y es la que administra la casa de las hermanas Mirabal, que es una especie de museo, ¿sí? En el caso de Minerva, ¿sí?, pone como esta mujer empieza a adquirir conciencia política como mujer, y que está esto también que habíamos hablado durante la época argentina, digamos, que no es algo que es exclusivo de Argentina, sino que en Latinoamérica también estaba mal visto como que una mujer participe, pero en este caso Minerva Mirabal viene y rompe ese estereotipo, rompe con esa pared, las hermanas la siguen y entonces empiezan a militar para sacar al dictador, digamos, ¿no? Y ahí llega un momento que ellos adquieren tanta popularidad que Trujillo no sabe qué hacer con ellas, ¿sí? Sabemos cómo termina todo esto, pero la historia, digamos, relata un poco todo, un poco cómo era Minerva, las contradicciones que tenía, ¿sí? Los convencimientos. También habla un poco sobre cómo era la sociedad, ¿no?, en ese momento, en el hecho de que, por ejemplo, haber adquirido tanta relevancia política, no las podían tener, el gobierno de Trujillo no la podía tener dentro de una cárcel, digamos. Y deciden planear, ¿no?, un accidente de tránsito bastante sangriento como para creérselo, digamos, porque las metodologías que usaron no son de una muerte, un accidente de tránsito, digamos, si uno hace una autopsia del cuerpo se da cuenta fácilmente. La cuestión es que, bueno, las hermanas Mirabal terminan muertas. Dede se salva porque Dede no tenía gran, digamos, participación en su vida, ¿no?, con esto. Sin embargo, es ella la que reflota todo el tema, arma la casa, el museo. Y hay que recordar que las muertes de las hermanas Mirabal, ¿sí?, en 1981, en la Convención de las Naciones Unidas, es por ese episodio donde se declara el Día Internacional contra la No Violencia de la Mujer, que es un 25 de noviembre. Así que una película bastante linda, ¿sí? Es un thriller, ¿sí? Es una especie de thriller. Es atrapante, a mí me atrapó, digamos. No es, digamos, no hay mucho, no hay para decidir como las otras películas, para interactuar. Esta es algo histórico, algo que uno lee, comenta, ¿viste? Bueno, y la recomiendo, pero igual va a estar dentro del sorteo, así que llamen, por favor firmen, ¿sí? Y van a participar del sorteo de la película. Por ahora hay bastante gente. Sí, para participar del sorteo lo puedes hacer al 466-6559. Acordate que ya termina el programa, que es hasta las 3 de la tarde, y que puedes igual mandar un saludo o un mensaje para participar del sorteo de la película. Acaba de llegar un mensaje de Ceci, que está enojada con nosotros. Dice, pará porque es muy largo. No estoy para nada de acuerdo con lo que comentan sobre Marley como machista. El rastafarismo, que es la religión que él practicaba, plantea, como pocas religiones lo hacen, a la mujer en un lugar de protagonismo y lejos del sometimiento por parte de un hombre. Dice Ceci, yo no te voy a contestar, Ceci, porque yo la verdad no sé nada de la vida de Marley. No, que te conteste, en realidad lo que yo puedo agregar, sí, desde mi ignorancia, es que no estábamos hablando desde el rastafarismo, claro, en general. Claro. Estábamos hablando de la persona, en este caso, a la que se cumple el aniversario, que es Bob Marley. Sí, el rastafarismo, que digamos, eso no tiene nada que ver con el movimiento cultural y musical, artístico del rastafarismo. Es un movimiento ideológico político y espiritual, digamos, ¿no? Plantea una cosa bastante bastante particular para la época, como es el hecho de hacer caer a Babilonia, que vendría a ser esta sociedad occidental, a Babilonia que relata la Biblia, ¿viste? Que es sangrienta, todo, bueno. Y por otro lado, también ellos están esperando su... Ellas ya tuvieron, según Marley, y toda esa, en ese periodo de entre 1920 y 1962, digamos, tuvieron a su profeta en vida, que era el emperador de Etiopía, Silasei, ¿sí? Y él era el que, digamos, iba a llevar la batuta de los jamaiquinos africanos que estaban habitando ahí, para volver a la tierra prometida, ¿sí? Que Sion es Etiopía para ellos. Sí, por eso volvemos a repetir que en realidad, al contrario, el movimiento cultural rastafari como que tiene muchas cosas que aportan, ¿no? Desde su música, desde su cultura. Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo estrecho y uno puede equivocarse, ¿no? Puede decir desde lo discursivo un montón de cosas y sin embargo ser contradictorio. No, y otra cosa polémica, porque esto está instaurado en la sociedad, en el debate también sobre el consumo de la marihuana, y se asocia, ¿no?, al reggae con el consumo de marihuana, y la filosofía que habla sobre el consumo de marihuana dentro del rastafarismo es para conocimiento personal. Por eso Marley decía que, por ejemplo, no, nada nos tiene que venir impuesto de afuera, sino más bien que uno mismo se tiene que conocer y autolimitarse o imponerse lo que piense, ¿no? Bueno, peña no convencional. ¿Qué querrá decir eso? No hay convencionales, no hay constituyentes. No, es una peña no convencional, no muy común, ¿sí? Algo extravagante, podríamos decir, como para venderlo más y que la gente se cope. Tiene que ver en realidad con una campaña, se podría decir, con un aguante o un abrazo solidario, ¿sí? Uh-huh. Para unos compañeros de Pateando Barrio que bueno, nada, por cuestiones de la vida necesitan que les demos una manito, y entonces hacemos hoy a las 20:30 horas, o sea, a las 8:30 de la noche, en Machado 1070, Morón Norte, uh-huh. Sí, ubíquense geográficamente. Van a estar La López, El Fondo No Fisura, Fer Ladrón de Arreglos tocando tango en la Peñita del sábado. Te esperamos, va a haber comida rica, mucho para tomar, va a haber chori, sí, porque nuestro amigo Silvio se va a encargar de hacer los choris. Y bueno, nada, te esperamos para compartir. Vuelvo a repetir la dirección: Machado 1070, Morón Norte, hoy a las 20:30 horas. Te esperamos todos. Llegó otro mensaje de Ceci que nos aclara que no está enojada. Ay, ¿viste esto que tienen los mensajes, que uno los lee y se imagina la cara que tiene la persona? Dice que no está enojada. Dice, entonces puede ser que Marley fuera contradictorio, digo, por ser machista y practicar esa religión. Y no estoy enojada, dice. Claro, y sí. ¿Puedo mandarle un mensaje a Ceci? Volvete, necesitamos, Ceci. No cometeríamos estos errores si estuvieras aquí. Y por otro lado, yo traje una cosa para vos. Lo perdiste. Nos estamos comiendo nosotros. No era de comer. Bueno, vamos a decir, termina el Estallo Silencio, ahora en unos minutitos nomás. Queremos decirte que la programación de la radio, quédate a escuchar. Sí, por eso, quédate, porque las 15 a las 17 viene Mediocres, sí, los chicos ya están ahí preparados. De 17 a 19 viene El Observatorio, un saludo a nuestra amiga Andrea que está en El Observatorio. De 19 a 22 viene Aguas Fuertes, buen programa Aguas Fuertes, escúchenlo. Y mañana domingo, sí, Mucho Palo Para Que Aprenda, sí, el programa de los docentes en lucha. Disculpame, pero es Mucho Palo Para Que Aprenda. Para Que Aprenda. Perdón. Es que me reprimen de todos lados. Si hablo bien, porque hablo bien. Y si hablo mal, porque hablo mal. Bueno, Mucho Palo Para Que Aprenda, ¿sí? Para Que Aprenda. Dale, va. ¿Sí? De 10 a 12 el domingo, ¿sí? Así que quédense en la radio, no se pierdan. Sí, porque... sí, y la repetición de Latinoamericano. Ah, esto ¿a no... qué hora es? A las 2, que va a estar una columna muy especial justamente sobre el reggae, ¿sí? Bob Marley, en conmemoración a su aniversario, y va a estar a cargo de nuestra compañera y amiga Cecilia D'Amico. Así que, por favor, quédense en escuchar la repetición de Latinoamericano el domingo a las 2 de la tarde. Bueno, gracias a todos los oyentes por estar ahí del otro lado. Gracias, Gra, por haber venido hoy a acompañarnos nuevamente. Quienes hacemos este programa somos Romina Segura, Campo Sergio, Graciela Soto y Martín del otro lado de la operación técnica. Gracias, hasta el sábado que viene. Don't you look at me so smuggled, saying I'm doing bad. Who are you to judge me and the life that I live? I know that I'm not perfect, and that I don't need to be it. So before you point your fingers, make sure your hands are clean. Judge not before you judge yourself. Judge not if you're not ready for the judgment. No, road of life is rocky, and you may stumble too. So while you talk about me, someone else is judging you. Judging you.